Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos por ahí? Bien. ¿Cómo están en la radio de la EB? Muy bien, acá andamos, compartiendo la tarde, contando historias. Bueno, dentro de unos días va a venir Quader también. Sí, con claro, secretaria. Sí, bueno, nos puede secretaria. Nos puede escuchar por YouTube también, ¿no? A través de las redes, de la radio. Sí. Éramos pocos. Sí, parió la abuela, se decía, ¿no? Y parió mi abuela, sí. Bueno, ¿cómo qué estamos? Qué hermosos esos dichos. No sé ahora cuántos pasan el filtro, digamos, ¿no? Pero qué sí, dichos efectivamente, maravillosos. Sí, efectivamente. Son unos cuantos. ¿Sí? Son varios. Son y para colmo, ahora estamos llenos de visitantes extranjeros. Sí, también, visitantes, bueno. Visitantes, declarantes, nuevos virreyes, visires, embajadores. Así es. Y hay un dato que cuenta Néstor Restivo en la jornada de hoy, según medios israelíes, que habría una invitación para que Netanyahu venga a la Argentina. Estamos imaginándonos lo que puede significar eso, digamos, ¿no? Pero no está confirmado. Ajá. Bueno, hablando de historias, te quiero hacer una pregunta de un asunto que seguramente conoces. Había una expectativa hoy por la renovación de algunos bonos para tratar de que no haya pesos sueltos, digamos, que no haya mayor liquidez. Estábamos hablando de unos 11 billones de pesos que tenía que renovarse, y el gobierno, según la información que da Ámbito Financiero, ofreció tasas de hasta el 65% y no logró colocar todo. Habría colocado 9 billones de los 11 de estos vencimientos. Te quiero preguntar si nos orientás un poco cómo entender esta información. Algo estábamos diciendo, que la preocupación del gobierno es que esos pesos presionen al dólar, que sigue subiendo, por otra parte, y hoy hay otra vez muy fuerte intervención en dólar futuro. Pero bueno, básicamente yo diría que la impresión de ustedes es correcta. Hay una dinámica, que precisamente el problema creo que es la dinámica, no es esta circunstancia de hoy, más allá de que es una circunstancia importante por el monto, pero hay una dinámica de que, bueno, no tiene más remedio el gobierno que crecer en el ofrecimiento de tasas cada vez más altas para frenar el apetito, digamos, sí, de todo tipo de operadores financieros, digamos, todo tipo, quiero decir, de las más diversas dimensiones. Siempre lo más importante son los más grandotes, a los efectos de que esas tasas altísimas eviten que vayan a presionar y compren dólares, ¿no? O sea que hay una suerte de crisis del carry trade, este de la bicicleta financiera, sí, y eso se va tornando cada vez más grave, porque eso tiene un enorme costo fiscal, porque eso siempre hay que pensar que hay un debe y un haber, que lo que alguien cobra y gana, otro lo tiene que pagar. O sea, ¿quién paga la tasa del 65%? Y, claro, eso es el Estado Nacional que paga la tasa. Y en definitiva, todas esas inconsistencias, para decirlo decorosamente, sí, y no decir agujeros, después se reflejan en políticas que compensen esas inconsistencias o agujeros, que generalmente son políticas de lo que ellos llaman achicamiento del gasto para mantener el tótem del superávit fiscal. O sea, se va a traducir, la vamos a terminar pagando nosotros y nosotras con ajuste. Eso, francamente, creo que es la lectura política que hay que hacer. Y la otra, vuelvo al inicio de mi respuesta, ¿no? Sí. Que va creciendo la fragilidad del modelo, que todo el mundo ahora dice que el modelo cruje. Yo creo y coincido con que el modelo cruje, pero no solamente por estas restricciones macroeconómicas, fundamentalmente eso que ya viene diciendo Cristina del primer día, que es la escasez de dólares producto del modelo, porque es un modelo importador y se van dólares, es un modelo que reduce exportaciones, entonces no entran dólares, es un modelo que para hacer demagogia turística hace que salgan miles y miles de millones de dólares y pierdan la industria turística nacional, y así sucesivamente. Entonces, cruje el modelo en términos macroeconómicos y también cruje en términos políticos, sociales, porque sí, cada vez hay más reacción social, que es el otro elemento que hay que tener en cuenta. Entonces, lo que cruje es el modelo, el proyecto político, además de la macroeconomía. Entiendo perfecto. Pregunta, Juan Carlos, esa tasa, ofrecer una tasa del 65%, además de quién la va a pagar, es un indicador, una referencia para otras cosas del propio espacio, del propio esquema financiero. Y sí, efectivamente, porque eso va haciendo que suban todas las tasas, entre ellos las tasas activas de los créditos, que en definitiva... Por ejemplo, la de tarjeta de crédito. Toda, y la de los créditos industriales, los créditos que se llaman de evolución, los créditos de comerciales, industriales, o sea, al subir las tasas activas, es uno de los mecanismos más clásicos, yo diría más negativos, a los efectos de generar recesión. Ahora, eso de generar recesión, uno podría decir, es una especie de técnica de política económica. Suben las tasas de interés, tanto la industria, el comercio, como las personas, se les va complicando la posibilidad de trasladarlo a precios. Por lo tanto, van sufriendo quebrantos o van perdiendo, yo no sé, ingresos o van perdiendo excedentes o ganancias. O sea que se va trabando la economía, haciéndola cada vez más recesiva y comprometiendo el recupero de los préstamos. A ver, acá hay dos elementos de estas últimas horas. ¿Vieron la cantidad de videos que hay, que se están difundiendo en TikTok? Si empiezan a buscar algunos, les van a aparecer un montón porque el algoritmo se los cambia. Personas, yo diría, no sé si a políticas, pero ajenas a la política, que sabemos que es más bien tirando del centro para la derecha, comerciantes, vendedores online que están contando que no venden nada, que les está costando vender porque no entra gente a los comercios, porque no pueden vender en línea. Pienso en ese sector, que es un poco lo que estás contando, Juan Carlos, y después pienso en los datos de las familias endeudadas, que son cada vez mayores y las expectativas de poder pagar esas deudas cada vez es menor, según las encuestas, con bancos, con tarjeta de crédito, con prestamistas, con familiares o amigos. Y claro, este aumento de tasas también impacta en esa posibilidad de repago de esas deudas, ¿no? Sí, y vuelvo entonces al tema del modelo y la dinámica del modelo. Sí. Todo eso que vos describís, yo diría en términos específicos, concretos, de ejemplos concretos, va siendo, si la gente no puede pagar la tarjeta y los negocios empiezan a estar vacíos, y el turismo interno, dicen que en la costa es el 30% que con respecto al año anterior, eso va acentuando lo que vos dijiste al inicio, que es la recesión. Y o sea que hay una dinámica del modelo que lo va, yo diría, va agudizando sus tensiones, va agudizando la expulsión de sectores sociales del consumo, yo diría, de su nivel de vida. A eso agregale el deterioro de los 7 millones de jubilados, agregale el deterioro de los asalariados, tanto los blancos como los informales, va llegando una tensión en términos económicos del modelo que se va a ir expresando inevitablemente para mí, sí, en un crecimiento de la conflictividad política. Y veremos qué pasa con lo electoral, ¿no? Cómo eso puede tener un reflejo en el electoral, y ahí ya sabemos que hay componentes de carácter culturales e ideológicos que lo complejizan. Sí, claro. Después, bueno, habrá que ver qué narrativa se da o qué explicación se da a la gente del momento económico, que no necesariamente puede significar un voto contra Milei o eventualmente encontrar el mismo punto de acumulación electoral, y entonces en la dispersión el gobierno puede salir a cantar que hizo una buena elección. Después habrá que ver qué pasa. Sí. Pero lo que contás del modelo político encontrando sus puntos muy muy delgados, sus puntos más delgados, sumando este dato de hoy, me parece importante. Sí, sería un clásico, muy clásico, registrar que los problemas de este tipo de carácter económico relacionados con la incapacidad de poder consumir, con la caída de los ingresos, influye en la conducta de la gente, no hay la menor duda. Lo que pasa es que una de las respuestas de estos tiempos es no ir a votar, sí, y estar enojado. Entonces eso es habrá que problematizarlo y ver cómo va jugando en los próximos 2 meses, yo diría, para no irnos a manuales de ciencia política, sino a los próximos 2 meses, qué va a pasar con eso, ¿no? Yo tengo una expectativa de que eso altere conductas, ¿no? Claro que tiene que haber una fuerza política dispuesta a interpelar a esa gente, a ir a verla, sí, a buscarla, a militarla, y entonces puede haber novedades interesantes. Hay algunos repasos, algunos resúmenes del tema de la tasa. El 7 de julio la tasa fue al 38.9, el 17, 10 días después, al 47%, y hoy 29, al 65%. Es decir, que en 20 días, un poquito más de 20 días, subió casi 30 puntos la tasa de las letras de corto plazo. Claro, es una barbaridad. Por eso yo decía no ver solo la foto de hoy, que es grave, sino ver una dinámica. De la que el gobierno no está pudiendo salir, cada vez está más empantanado, no hay la menor duda. Y eso que goza del apoyo de Trump, del Fondo Monetario, ahora le tira otra vez 2.000 millones de dólares, y está claro que no tiene nada que ver con la situación económica, ni con el modelo, ni con el cumplimiento, ni la aprobación de ningún examen, sino con que necesitan apoyar a su gobierno de derecha en América Latina, que la mayoría de los gobiernos de América Latina no le responden a la línea de Estados Unidos, son progresistas, son populares. Así que creo que, a pesar del apoyo del Fondo Monetario, primero 45.000 millones a Macri, ahora después 20 y 12.000 millones y ahora 2.000 millones. Está claro que hay un apoyo político. Juan Carlos, abrazo grande, gracias. Chao. Juan Carlos Junio.